amor. Una copa más, mesero, por favor, que quiero tomar por este amor infiel. Una copa más, mesero, por favor, luego yo me iré. Solo así podré olvidar a esa mujer, porque solo así podré olvidar a esa infiel, porque solo así podré olvidar a esa mujer, porque solo así podré olvidar a esa infiel. Señor cantinero, traiga más cerveza para olvidarme de ella, cantinero. Solo así podré olvidar a esa mujer, porque solo así podré.